Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hoy vamos a detenernos en un libro que está circulando en estos días en México, que pues es un libro, me parece, fundamental para cualquier país del mundo, pero para México, pues desde luego importantísimo hablar de salud mental y violencia colectiva. Es un libro de debate, es un libro que así se titula, Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad. Este libro lo han coordinado dos especialistas muy importantes en México, que son el doctor Juan Ramón de la Fuente, que bueno, además de ser el actual embajador de México en las Naciones Unidas, fue en su momento rector de la UNAM y un científico muy destacado, y pues colaborador con la coordinación junto con Deni Álvarez y Casa de este trabajo de varios autores. Así que el doctor Juan Ramón de la Fuente y Deni Álvarez y Casa son los coordinadores de esto. Y déjeme, antes de saludar a nuestros invitados, déjeme leer un fragmento de lo que Debate, que es quien publica precisamente esta edición, expone. No puede haber salud mental donde existe tanto dolor. La violencia deja heridas por donde quiera que pasa, en el cuerpo de las personas, por supuesto, pero también en su psique. Psique, en su modo de relacionarse con el mundo y, por lo tanto, en sus comunidades. Este libro, revolucionario en su enfoque, explica con el mayor de los rigores las huellas que las violencias colectivas de los últimos años han dejado en México y en los mexicanos. Tema crucial para un país como el nuestro. Los 15 investigadores reunidos en esta obra analizan desde la psicología, la sociología, la psiquiatría y la antropología el trauma colectivo que se ha generado, el fenómeno de la normalización y el discurso que la alimenta, la violencia desatada contra las mujeres, los efectos del reclutamiento forzado, la trata y la impunidad, el papel que desempeña la migración o la pobreza, las consecuencias reflejadas en el consumo de alcohol y drogas, la debilidad institucional y la fractura de las familias. Sin embargo, dice la presentación de Debate, tras el diagnóstico viene el tratamiento. La obra concluye así proponiendo algunas de las vías que podemos transitar para erguirnos ante la deshumanización que enfrentamos y recuperar nuestro equilibrio como individuos y como nación. Recuperar nuestro equilibrio como individuos y como nación. Salud mental y violencia colectiva, una herida abierta en la sociedad. Libro del que hablaremos después de la pausa con nuestros tres invitados. Tres de los autores que han aceptado nuestra invitación para hablar de esto. Para hablar de lo que aquí contiene este muy importante libro que está circulando ya en México. Bueno, ya leí la presentación de este libro hace unos momentos antes de irnos a la pausa y pues estamos aquí con tres de los autores de este libro, Salud Mental y Violencia Colectiva, que coordinan o han coordinado Juan Ramón de la Fuente y Deni Álvarez y Casa. Doctora Álvarez y Casa, bienvenida, Deni, por estar aquí, gracias. Gracias a ti, Carmen, por la invitación para hablar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias al doctor Marcus Gotzbacher, que está en esta conversación para hablar del libro. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Canadá. Igualmente, gracias a Jesús Pérez Caballero, que es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Jesús, por estar aquí desde tu perspectiva y óptica para contribuir en este debate. No, gracias a ustedes y un gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias a los tres. Deni, dice la presentación que este es un libro revolucionario. ¿Por qué? Creo que hay tres aspectos fundamentales. El primero es que si uno busca literatura, no encontrará un libro dedicado a la salud mental y la violencia colectiva específicamente. Sí hay muchos textos que nos hablan de violencia colectiva y salud mental, artículos, pero no un libro como tal enfocado y que además busca abordar no solamente los problemas mentales desde el punto de vista individual, sino las consecuencias psicosociales. Otro punto importante, me parece, es el grupo de expertos que reúne, porque es un grupo interdisciplinario, finalmente, como lo dice en la presentación, contamos con el aporte de sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, y eso hace que creo que la visión, el abogado, Jesús es justamente abogado, hace que la visión sea completa y diferente. En un país como México, doctor Gotzbacher, Marcus, donde hemos vivido y seguimos viviendo fenómenos de violencia y de violencia extrema todos los días desde hace demasiados años. Hay un acumulado de cifras de miles de personas muertas, desaparecidas, torturadas, violencia extrema en puntos muy concretos de la República Mexicana. Pues este libro se antoja urgente. ¿Cuál es el corazón de todo esto? ¿Qué mensaje los expertos están mandando centralmente, Marcus, a una sociedad como la mexicana? Voy a hablar más bien por mí y voy a hablar más bien sobre las investigaciones que financiamos y que apoyamos, no solamente en México, sino en toda la región de América Latina y también el Caribe. Y creo que lo importante es usar la investigación y nuestros aliados, que son sobre todo universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, para hacer escuchar las voces de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esas poblaciones que son las más afectadas de esas múltiples formas de violencias. Yo creo que ese es mi mensaje central. ¿Cómo podemos promover la agencia de esas poblaciones como sujetos políticos que tienen voz, que tienen experiencia, que tienen un cuerpo de conocimiento, que pueden construir, por supuesto, y contribuir a políticas públicas? En ese sentido, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el IDLC de Canadá, busca fomentar esas voces y con muchos, no solamente de forma aislada, sino conectar esas agencias a nivel local, de localidad a localidad, en todo el continente y hasta también interregional. Eso es sumamente importante y yo creo que también que queríamos transmitir la importancia de la prevención. O sea, ¿por qué tanta reacción a esas violencias? Que sabemos que los costos en todos los sentidos, desde el sufrimiento humano hasta lo económico, etcétera, son mucho más graves si no pensamos más en una prevención. Y como diría el famoso profesor Irving Bola, también él tiene ese término muy, el concepto muy interesante de prevención inteligente. O sea, prevención que realmente haga un cambio con la coproducción de la seguridad desde abajo. Salud mental y violencia colectiva, una herida abierta en la sociedad, que es como se llama, Jesús, y bueno, con ángulos que tienen que ver incluso, desde luego, con los derechos, con las víctimas de la violencia colectiva. Cuéntanos de tu participación en este conjunto de textos. Bueno, pues mi participación un poco, no sé si podría llamarse heroica, porque intentar revalorizar el derecho en una situación tan fáctica y donde... Heroica, dices. Pues en cierto modo, no sé si... Pues sí, en cierto modo, bueno, de derecho... Bueno, a ver, hablemos de eso. Está complicado. Sí, es complicado, pero bueno, no si se va a una cuestión más fundamental relacionada con el derecho, más con las cuestiones ya filosóficas, ¿no? De cómo establecer un marco jurídico donde el derecho no solo sea un silogismo de donde un abogado de derechos humanos o alguien que simplemente coopte la retórica jurídica para blindar su privilegio, su posición, más que verlo desde esa perspectiva, que es la perspectiva un poco intuitivamente cuando se dice abogado, pavlovianamente casi se piensa en ese individuo, ¿no? Y con razón, porque hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con ese uso entre torticero y demasiado especialista, ¿no? Entonces, el capítulo, desde esa perspectiva, es intentar mostrar que el derecho tiene la capacidad como repositorio de tantas cosas, de ética, de moral, de cuestiones político-jurídicas, filosóficas, al final, de retomar y de realizar un contradiscurso que demuela el contradiscurso militarista y el contradiscurso de las organizaciones criminales público-privadas, ¿no? Entonces, es un poco lanzar eso. Entonces, a raíz de eso, yo me planteo que yo por mí, por el conocimiento de diferentes lugares de México, de intentar afrontarlo desde el derecho, pero desde esta perspectiva amplia, quiero resaltar pues me topo que hay pues lo que he llamado esta retórica de la indistinción, que un poco lo declino en tres partes, ¿no? No existe una distinción clara del tipo de víctimas, es decir, de otra manera, no existe una jerarquización sobre las víctimas, una priorización, una selección para señalar cuál es, trazar una línea clara más allá de los movimientos, de las reacciones a la organización de los movimientos de víctimas sobre determinados delitos que llegan a umbrales de gravedad, al menos según como señalan los parámetros internacionales. Tampoco existe una clasificación clara, acumulativa, sólida de cómo nombramos a los victimarios. Y en tercer lugar, pues, y derivado de lo anterior, ¿no?, un poco como síntesis, el Estado no tiene un discurso claro respecto a cómo procesar este conglomerado de daños, ¿no?, que no solo son jurídicos, que supone la violencia colectiva. Y a partir de eso, pues luego puedo ir ampliando más, pero vamos, ese es el núcleo del capítulo y de mis interrogantes. Estamos, Deni y doctora Álvarez y Casa, frente a este libro donde están psicólogos, sociólogos, psiquiatras, antropólogos, buscando las huellas, identificar las huellas de la violencia en nuestro país. Cuéntanos qué es lo que se puede saber desde el ámbito científico de estas huellas, de estos efectos de la violencia colectiva en la salud mental. Volvemos. Regresamos en esta conversación, doctora Deni Álvarez y Casa. Bueno, te planteaba sobre este punto en específico del cual tú contribuyes, además de coordinar el volumen completo, junto con el doctor de la Fuente, los efectos de la violencia colectiva sobre la salud mental. ¿Qué se puede decir respecto a este tema en un país como el nuestro? ¿Qué se sabe? Sí. En este sentido, es importante decir que nos hace falta muchísima investigación. Tenemos datos de algunos estudios realizados en regiones específicas o alguna información que deriva de investigaciones que no están hechas explícitamente para contestar esa pregunta. Nuestra última gran investigación en salud mental en México data del 2003. Entonces, es urgente hacer un nuevo estudio epidemiológico bien realizado, bien diseñado, que permita contestar cuál es la magnitud del daño. Ahora, respecto a estas otras fuentes de información, lo que hemos encontrado es que en efecto, algunos estudios muestran, por ejemplo, que aquellas comunidades que están en sitios donde hay una alta incidencia de homicidios asociados al crimen organizado reportan una mayor frecuencia de síntomas depresivos. Otra cosa interesante es que parece que esta sintomatología tiene que ver muchas veces más con la brutalidad de los crímenes que con la frecuencia de los crímenes, es decir, la exposición a atrocidades, a cuerpos, los narcomensajes tienen impactos en la sociedad en general, no solamente en las víctimas directas. Sobre el tema víctimas, derechos, leyes, ¿qué me dices, Jesús? Yo hay una parte del libro que señalo que se trata de una ley de víctimas, pero no es la ley de víctimas adecuada para la violencia colectiva en México. No lo es porque faltan cuestiones de definición, faltan cuestiones de acotación, faltan cuestiones, repito, de jerarquización. La jerarquización axiológica al final lo que te permite es priorizar y seleccionar escenarios para luego detraer recursos, porque al final procesar este tipo de cuestiones desde el derecho tan, tan complejas y que requieren diferentes campos se tiene que hacer desde una priorización de recursos, sino según el vaivén político, según cómo de por sí se movilicen las víctimas. Si se tratara de hacer una especie de diagnóstico, permíteme la licencia, un diagnóstico de la salud mental de México, ¿qué tan dañada está la salud mental de un país como el nuestro cuando hemos tenido vivencias y seguimos teniendo vivencias tan traumáticas como las que se pueden enlistar a lo largo de los últimos años? Si te lanzo el reto de una especie de diagnóstico en la conversación, ¿qué me dirías? Creo que tenemos graves consecuencias. Por un lado están las afectaciones a los individuos que se manifiestan como tal en los trastornos mentales, pero creo que hay dos afectaciones que son particularmente dolorosas y graves. Una es la destrucción de la red social, de las redes comunitarias, que es uno de los efectos más dolorosos y más importantes de la violencia colectiva y que urge hacer una serie de acciones para reparar el tejido social. El otro gran daño que estamos viendo, que estamos sufriendo, es la normalización de la violencia. Sí, que es una otra consecuencia psicosocial que al final ayuda a que se perpetúe el ciclo de la violencia. Entonces, creo que yo quisiera dejar el mensaje de que urge implementar intervenciones que puedan atacar estos tres aspectos. Uno, la atención a los individuos que están afectados, pero principalmente la atención a las comunidades para que reparen el tejido social y para que empecemos a trabajar en la desnormalización de la violencia. A ver, me detengo aquí, Deni, un momentito. Oímos frecuentemente esta expresión de tejido social y destrucción de tejido social. ¿Exactamente qué es este fenómeno? ¿Exactamente en qué consiste cuando se afirma que hay la destrucción de tejido social? Hay un fenómeno que se ha descrito desde justamente la parte del estudio psicosocial del trauma que se llama la pérdida de lugar. La pérdida de lugar se refiere a que cuando estamos expuestos a grandes catástrofes, incluyendo la guerra, pero también situaciones de violencia colectiva, los individuos empiezan a perder confianza moral, que se refiere a la confianza en los desconocidos, pero además pierden confianza en las instituciones, en los referentes que normalmente consideran como sitios de seguridad. Las personas entonces tienden a aislarse y en el momento que los individuos se aíslan y pierden la capacidad de generar convivencia y de generar estrategias conjuntas y de generar cohesión, quedan en una mayor situación de vulnerabilidad, tanto a las enfermedades mentales como a la violencia. Entonces, por eso la destrucción de la red social es tan perniciosa, porque deja a las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad ante la violencia. Y dices otro punto importantísimo. Cuando esto parece normal, cuando normalizamos la violencia, cuando normalizamos que cosas como esta pues ocurren todos los días y le ocurren a millones de personas, y entonces parece normal. Detengámonos aquí. ¿Qué es la normalidad? Algo que se ha descrito que ocurre es un proceso de desensibilización. O sea, que esto, por ejemplo, a nivel de investigaciones en individuos, cuando estamos expuestos continuamente a imágenes de violencia, puede ser que después de un tiempo la reactividad que nos genera, el desagrado que nos genera, sea menor de lo que nos generaba en un principio. Los mecanismos de adaptación del ser humano son inmensos. Entonces, también podemos pensar que, de alguna manera, el normalizar estas condiciones en las que vivimos es una forma de sobrevivir a ellas. Es decir, quizá no podemos vivir en un estado de alarma continuo o de perpetuo estrés por estar viviendo la violencia que vivimos. Y entonces puede ser que la normalización sea una forma de defensa, ¿no? Porque justamente no podemos aceptar la realidad en la que vivimos. Pero por otro lado, se vuelve un arma en contra nuestra, porque justamente nos paraliza. Ya no actuamos en contra, ya no nos organizamos para generar estrategias que detengan esta situación. Entonces, creo que la normalización es algo sobre lo cual sí se tiene que empezar a hablar y se tiene que empezar a actuar. Y un último punto de los tres que mencionas, Deni, Álvarez y Casa, la atención al individuo. Háblanos de un caso tipo y del tipo de cosas que tendrían que ocurrir para que esa persona, hombre, mujer, joven, niño, claro, cada quien con sus características, sometido a violencia o escenarios de violencia extrema y dañada su salud mental. Háblanos de un caso tipo, de algo que pueda ejemplificar el tipo de cosas que suceden y que deben atenderse de qué manera. Sí, podemos poner, creo que habló justamente Jesús de los desaparecidos, ¿no? Los familiares de los desaparecidos. Una cosa importante es si un familiar de un desaparecido requiere no solamente la intervención de un equipo multidisciplinario sensibilizado que evita retraumatizarlo, es decir, que esté, por ejemplo, familiarizado con el tipo de afectaciones psicológicas y sociales que sufren, y esto requiere o requeriría que se hiciera capacitación específica para el personal que trabaja con ellos. Se requeriría no solo trabajar con el individuo, se requeriría que trabajáramos con la familia y con la comunidad, que esa es una de las cosas en las cuales estamos muy atrasados, ¿no? Los modelos de atención a víctima en México se siguen focalizando en el individuo. Y todo lo que nos dice la teoría es sí, hay que trabajar con el individuo, pero es muy importante que trabajemos con la comunidad. Y de hecho que no extraigamos al individuo de su comunidad y entonces lo mandemos a servicios especializados que le quedan a 3 o 4 horas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de alguien que está en Guerrero. Lo ideal sería que trabajemos en las comunidades, es decir, que llevemos los servicios a las comunidades afectadas y que trabajemos en general, ¿no? Con padres de familia, en escuelas, en los centros comunitarios, para que las personas en general adquieran conciencia de lo que es la salud mental y de la importancia y darles estrategias de resiliencia. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pues ahí está el libro, Salud Mental y Violencia Colectiva, una herida abierta en la sociedad, coordinado por Deni Álvarez y Casa. Deni, gracias por estar aquí, y Juan Ramón de la Fuente en Debate Publicado. Gracias, Deni, por compartirnos esto. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jesús Pérez Caballero, por estar aquí, Jesús. Gracias a ustedes. Adiós. Igualmente, Marcus Gotzbacher, gracias por estar aquí, Marcus. Muchas gracias, muy amable, gracias. Igualmente, gracias doctora, a los tres gracias y a usted que nos permitió acompañarle pues con esta conversación de los expertos hablando de este asunto tan importante, la salud mental, la violencia colectiva y esta herida abierta en la sociedad. Nos vamos con esto. Buenas noches y hasta la próxima.